Tenemos que cambiar de tema. Están faltando 3 minutos para las 7 de la mañana. Les decíamos en títulos que el Zonal del Prado de los profesores de secundaria de Montevideo están convocando a docentes a acompañar a una profesora que fue sumariada en el Liceo Bauzá. Estamos en contacto telefónico con Javier Iglesias, dirigente de los profesores de Montevideo. Javier, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día a ustedes y a la audiencia. Bueno, ¿cuál es el motivo concreto del sumario, Iglesias? Bueno, esta docente se le inicia investigación y posterior sumario con separación del cargo y retención de haberes, digamos porque no pudo utilizar el tapabocas todo el tiempo en el trabajo en el liceo. Nosotros entendemos que es una medida absolutamente exagerada, pero que además la colocamos también en el contexto de una verdadera política de persecución sindical que desarrolla la Dirección General de Secundaria y que tiene, digamos, entre sus víctimas a los compañeros del Liceo 70, a los compañeros de San José, este caso ahora también. O sea, de ir, digamos, con medidas cautelares extremadamente duras, como puede ser esta, la separación del cargo, la retención de haberes a un docente que argumenta no haber podido utilizar todo el tiempo el tapabocas, entre otras cosas porque se le dificultaba para poder dar clase y al mismo tiempo, bueno, utilizar este elemento. Y ahí se recurre a esta medida, que es una medida que es, digamos, de las más duras que puede utilizar la administración en el marco de un procedimiento sobre un trabajador. Uh-huh. ¿El sindicato cómo está analizando esto con respecto, digo, a cómo enfrentar este tipo de cosas que se están repitiendo más de una vez? ¿Te referís a la persecución? Sí, a las medidas de lucha, ¿no? A ver, acá hay una situación que creo que cualquier persona que vaya a un liceo, una escuela pública, ahora han trascendido números de los contagios que se están produciendo incluso con niños en las escuelas que han ido retornando en el marco del plan de retorno de Codicen. O sea, la realidad es que hay un fracaso rotundo, absoluto, de la política educativa de las autoridades de Codicen. Y ese fracaso rotundo, que es el resultado del gran recorte presupuestal que han hecho, genera, entre otras cosas, enormes dificultades para poder cumplir con los protocolos sanitarios en todos los centros educativos. Y eso lo estamos viendo hoy, en el marco, digamos, de la suspensión de clases presenciales. Están abiertos los liceos y están yendo docentes, están yendo incluso algunos estudiantes que no pueden conectarse a los liceos. Y aún en esa situación donde hay mucho menos gente, uno puede ver cómo se incumplen sistemáticamente los protocolos sanitarios, básicamente por la ausencia de personal necesario para higienizar los liceos, de elementos de limpieza. O sea, en realidad la persecución sindical que tiene en el caso de esta compañera, un ejemplo más, es una especie, digamos, de cortina de humo, de forma de distraer también la atención del verdadero y gran problema que tenemos hoy, que son condiciones realmente extremadamente peligrosas para trabajadores y estudiantes en los centros educativos, como lo demuestra esto que está pasando en primaria, y que es el resultado de lo que hemos venido denunciando, que es el gran recorte presupuestal que se impuso a la ANEP. Uh-huh. ¿Han podido hablar con las autoridades con respecto a esto? En realidad las instancias, digamos, yo diría que instancias de negociación ya no existen más. Lo que hay son instancias de intercambio con las autoridades, porque las autoridades una vez por mes reciben al sindicato, escuchan los planteos. Cada vez que se le plantea un tema de persecución, lo que el argumento de las autoridades es que ellos se rigen por lo que jurídica les indica, cosa que no es cierto. En el caso, por ejemplo, de los compañeros de San José, jurídica pedía separación del cargo para algunos y se resolvió ampliarlo para todos, ¿no? O sea que, pero básicamente las autoridades lo que hacen es recibir los planteos del sindicato, algunos lo responden, pero en negociación, en el sentido, digamos, real del término, no existe. Esta convocatoria de hoy es a las 10 de la mañana, Javier. Sí, exacto. Sí, para rodear. La compañera tiene que ir, en el marco de este procedimiento administrativo, tiene que ir a declarar, y los profesores que puedan acercarse, rodearla, digamos, también como una muestra de apoyo político. Muy bien. Javier Iglesias, muchas gracias por la información. A las órdenes. Hasta luego. Hasta luego.